Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, reconozco que hace tiempo que yo no estaba dedicándole mucho tiempo a la música clásica en formación de guitarra, pero hoy me voy a poner un poco al día. La guitarra y composición del músico israelí clásico Tal Hurwitz ha obtenido reconocimiento internacional en conciertos y concursos de todo el mundo. Continuando con la gran tradición clásica del compositor e intérprete que se dedica a promover las posibilidades técnicas y musicales de la guitarra. Es además un virtuoso guitarrista clásico cuya destreza musical ha conquistado los corazones de audiencia de todo el mundo. Tiene dos licenciaturas y una maestría en música obtenidas mientras estudiaba con algunos de los pedagogos más renombrados del mundo, primero en Israel con Joseph Ushalmi y luego en Europa con Kostas Kotsolis, y además con Marco Tamayo y Carlos Marchione. Al crecer rodeado de todo tipo de música, siempre ha buscado elevar la guitarra clásica debido a su reputación de dominio técnico y claridad artística. Ha podido hacer precisamente eso, cautivando al público de todo el mundo con sus interpretaciones. El impulso constante hacia el progreso lo ha llevado a una extensa carrera de desempeño en Europa, América del Norte, América del Sur y el Lejano Oriente, durante el transcurso de los cuales ha actuado en la Casa de la Música de Moscú, la Grübersalz de Mozartshund, el Jordan Hall de Boston y la Sala de Espectáculos, entre otros. Ha tocado en festivales alrededor del mundo, incluyendo el Festival de Hispanoamérica de Guitarra de México, el Festival de Guitarra de Petrer en España, el Forum de Guitarra Wien en Austria, el Guitar Art Festival de Belgrado, el Festival Internacional de Guitarra de Eslovaquia y el Festival de Guitarra de Essonne en Francia. Ha actuado con las orquestas de New Russian Symphony en orquesta y el Camerata Salzburg. Además, ha ganado muchos premios como intérprete y compositor en numerosos concursos internacionales. Las actividades compositivas comenzaron cuando estudiaba interpretación de jazz en la Escuela de Arte de Thelma Schalin. Ahora publicado por Verben, sus energías creativas lo han llevado a escribir numerosas obras, firmemente asentadas en la tradición clásica, sin dejar de ser accesible y relevante para el público moderno. Convencido de que el potencial técnico y expresivo de la guitarra aún no se ha explorado por completo, crea composiciones deslumbrantes e intrincadas para guitarra en una variedad de estilos. Hoy escucharemos a Tal Hurwitz en una obra del guitarrista uruguayo Abel Carlevaro, Estudio de Luz. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el arpa está en el centro de la música del Paraguay y Juanjo Corbalán ha planteado explorar los límites de este centro acudiendo a las sonoridades tradicionales para llegar a formas más libres, como el jazz. La búsqueda de este arpista y compositor paraguayo dentro de las sonoridades jazzísticas no elude sostenerse en formas musicales tradicionales del Paraguay. En formato de cuarteto, sumando piano, saxofón y batería, afronta con valentía esta compleja situación en un entorno con no tantos referentes. El cuarteto reúne y rescata sonoridades de la música popular paraguaya, logra combinar elementos de los ritmos tradicionales paraguayos, latinoamericanos e influencias jazzísticas. Incorpora el arpa dentro de un lenguaje musical más libre, cargada de música instrumental, composiciones propias e improvisaciones. Generan de esta manera sonoridades que se conjugan en músicas inspiradas en la naturaleza y en la búsqueda constante de un sonido actual, creando una síntesis entre el paisaje musical local y lo universal, en donde el arpa paraguaya toma carácter y se abre a nuevas posibilidades dentro de esta búsqueda. El arpista Juanjo Corbalán se presenta junto a su cuarteto, integrado por Lara Barreto en saxo alto y soprano, Víctor Álvarez en piano y teclados, Seba Ramírez en batería y percusión. Interpretan composiciones y arreglos de Corbalán, quien busca una sonoridad fresca influenciándose en la música tradicional paraguaya de raíz, el jazz y la música contemporánea misturada con mucha improvisación. Escucharemos a Juanjo Corbalán Cuarteto desde su disco Viaje al Interior del 2022, la canción Isiri, que en guaraní significaría río. El canto y la palabra.